Vida, que son como los variables del tiempo, los vemos cambiar a cada momento, ni saludan ni dejan despedida, también he visto las cosas queridas, convertidas en amargura y tormento, se acabó aquel gran cimiento. Perdida cuando ya la arrastre el viento, hoy soy la escarcha perdida cuando ya la arrastre el viento. Pobre mi compadre Máximo Móvil, carajo. Fiel y lo abraza, probándole su amistad que no es falsa, le ayuda pa' que disipe sus penas. Lo ayuda, no lo lastima, siempre le dice oportuno. Lo ayuda, no lo lastima, siempre le dice oportuno. De que un fracaso en el mundo no es el final de una vida, de que un fracaso en el mundo no es el final de una vida. Porque toda calumnia que se hace en este mundo, eso se paga. De algo me han servido mis canciones. Soy pobre pero tengo relaciones con gentes que se aprecian a Móvil, y así seré hasta que llegue a morir. No sé el día, no sé ni cuándo ni dónde. No comparto con la gente que hace mala humanidad. No comparto con la gente que hace mala humanidad. Capaces de condenar a un pobre ser inocente. Capaces de condenar a un pobre ser inocente. ¡Te aflijas!